Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas todos a este especial de Navidad 2023. Muchas gracias por acompañarnos en estos días previos a la Navidad y Año Nuevo. Los quiero invitar a todos, además, a unirse a nuestros directos de Mindalia Te Acompaña, que estarán para los días 26, 27 y 28 de diciembre y también para 2, 3 y 4 de enero. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Encantadísima de acompañarlos y aprovechar toda esta energía disponible del universo para hablar sobre ángeles y números sagrados para la abundancia. Hoy estaremos acompañados de Diana Cerón. Ella es, para quienes no la conocen, abogada, escritora, emprendedora digital y conferencista internacional en temas de desarrollo personal y espiritualidad. Está especializada en códigos sagrados. Así que voy a darle la bienvenida a Diana para que nos acompañe en este directo. Mindalia Terapias. Hola, buenos días. Mucho gusto, Fairuz. Muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Diana Cerón y hoy vamos a hablar de los códigos sagrados numéricos. Los códigos sagrados numéricos que han sido canalizados en esta etapa, han sido canalizados por diferentes canalizadores, pero a mí realmente, a quien amo lo que canaliza y me encanta y me ha servido un montón, es al maestro Hest. Los códigos sagrados numéricos son las frecuencias numéricas que nos conectan con el cielo. Son los números que nos entrega el maestro Hest en un listado de canalizaciones que hay en diferentes publicaciones. Ahora les digo cómo lo pueden obtener, es de manera gratuita y nos conectamos con esa frecuencia con los seres de luz. Me refiero, en el universo no se habla ningún idioma, se conecta con frecuencias, así como con el radio. Tú sabes que estás en el canal 99.9, entonces entra la música del canal 99.9. Este listado de bendiciones que nos da el maestro Hest, es decir, de oraciones con las que nos conectamos con una frecuencia, son números que repetimos, nos conectan rápidamente con el cielo. Son unas frecuencias dadas en números que se repiten 45 veces, diciéndolos, escribiéndolos como queramos, lo mismo que con un radio. Si nosotros escribimos 99.9, entramos lo mismo que 999, ¿cierto? Viene siendo lo mismo la frecuencia numérica que como una onda radial para los que crecimos con la radio. Me encanta estar aquí con ustedes en Navidad, Fairuz, qué rico que estés aquí con nosotros. Creo que te desconectaste un segundo, entonces estuve aquí dando la bienvenida. No te preocupes, muchísimas gracias, Diana, y gracias a los que se están sumando allí. Y te agradezco enormemente por contarnos un poquito lo que son los códigos sagrados. Quiero también que nos cuentes entonces la relación o cómo podemos aprovechar la energía disponible de estos últimos días del año para empezar a conectar con la abundancia a través de los códigos sagrados y de los ángeles, además. Sí. Mira, los códigos, empecemos por pedazos. Los códigos sagrados numéricos son una frecuencia. Nosotros, cuando lo repetimos las 45 veces, estamos sintonizando con unas frecuencias superiores, con unas frecuencias que han sido entregadas por ellos para que nos conectemos. Dice el Maestro Jesús, que es el gran maestro metafísico, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te da por añadidura. Así funciona. Nosotros empezamos a buscar y a sintonizar con una energía más alta y todo nos empieza a fluir. ¿Qué es prosperar? Esa palabra que tanto nos dicen, aquí en Latinoamérica se usa mucho el decir paz y prosperidad. Y claro, la paz es nuestra mente cargando de temas positivos y atrayendo lo positivo, y la prosperidad quiere decir que prospere nuestra oración, que lo que le pidamos a Dios nos funcione. Así que de entrada, todo lo que nosotros le podemos pedir a Dios nos va a funcionar cuando lo hacemos con códigos sagrados numéricos, porque son unas oraciones como elevadas a la I-45. Funcionan un montón. Llevo 7 años, ya voy a cumplir 8 años, trabajando y contándole a las personas, ese es mi servicio y amo este servicio, cómo puede cambiar su vida con los números sagrados. Y he visto milagros de sanación en todos los niveles, desde personas que vuelven a caminar hasta personas que les sale un riñón nuevo cuando han perdido un riñón y quedan otra vez con 2 riñones, personas que remiten en una semana del cáncer. He visto milagros de abundancia, de ganarse la lotería. Los códigos sagrados numéricos realmente son unas oraciones maravillosas que nos dicen que el universo tiene de todo para todos nosotros, que nos ponen, como que hacen que nuestra mente subconsciente se le olviden las ideas negativas de lo que no puedo y no puedo recibir, sino que empiezo a decir yo que sí puedo recibir. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo puedo lograr la abundancia? Yo primero les digo, conéctense con la energía de los códigos sagrados, que va a subir su energía, y con la energía de Dios. A mí me gusta mucho conectar con la energía de los ángeles para conectar con Dios, porque considero que así como Dios es luz, los ángeles, cuando los miramos en la difractación de la luz, son fractales de esa luz, cada uno en uno de sus rayos. Y hablar de los 7 rayos y de conectar con estos rayos, a mí me parece absolutamente mágico. Fairuz, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Quieres que empiece a hablar ya de los ángeles? Me encantaría. Tengo varias preguntitas. Vamos a ir con los ángeles y después quiero que nos cuentes sobre los números, cómo empezar a utilizarlos y cuáles son los códigos que tienes por allí guardaditos bajo la manga. Listo, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, yo tengo aquí todas mis noticas de los ángeles. Los ángeles, ahora mismo vamos a empezar a hablar de los ángeles y de los códigos sagrados de cada ángel, porque los códigos sagrados es un listado que ustedes pueden encontrar en www.todosloscodigosagrados.com. Así que cuando les pregunten, ¿dónde consigo todos los códigos sagrados? Pues los consigo en todosloscodigosagrados.com. Ahí ustedes descargan de manera gratuita el listado. Les voy a dar entonces la información de los rayos. Vamos a pensar rápidamente en que la luz realmente, como todos sabemos, no es blanca. Y nosotros debemos conectar cuando conectamos con la luz de Dios y la buscamos así, en el color blanco, que es el color ese de la luz, que digamos que es blanco como lo vemos, tiene la difractación de todos los rayos. Como en un prisma, nosotros podemos ver que entra la luz y se difracta en un arco iris. Así funciona. Así estos rayos nos funcionan a nosotros. Y dentro de lo que yo sé que aquí en Mindalia es normal hablar de la Hermandad Blanca y de Saint Germain, una de las funciones de la Hermandad Blanca y de los que queramos pertenecer a la Hermandad Blanca, que no tiene ninguna, ¿cómo se llama? No tiene ninguna asociación, sino que es algo con lo que nosotros espiritualmente nos conectamos, debemos conocer de los 7 rayos y sobre todo del uso de la llama violeta, que es la que nos da Saint Germain para esta época. Entonces, cuando nosotros conectamos con los rayos, conectamos con esta luz y lo hacemos con una herramienta tan poderosa como son los códigos sagrados numéricos, que les digo es como hacer nuestra oración a la I-45 y sin titubear. O sea, tú no, cuando tú estás pidiendo con un número, no estás pensando si será que me lo dan, no será que me lo dan, tú estás repitiendo un número y te lo están dando. En los rayos hay diferentes entidades, están los ángeles, los arcángeles con sus ángeles, los Elohim y los maestros ascendidos. Hoy nos vamos a enfocar en los 7 rayos de luz de los ángeles y vamos a pedir, vamos a mirarlo, a tratar de hacer rápido porque tenemos el tiempo un poquito contado, cómo podemos organizarnos. Recordemos pues que los ángeles son para amarlos, no para adorarlos. Nosotros debemos adorar a Dios, como dice en el Apocalipsis el ángel que le habla a Juan: tú a mí no me puedes adorar. Cuando Juan se le arrodilla y le pide como ayuda, le dice: tú conmigo no te arrodillas porque solamente la adoración es al Padre. A los fractales y toda esta luz de los fractales, nosotros la podemos amar, como nos decía Jesús, amados los unos a los otros. Puede que no los estemos viendo, pero aquí están. Entonces, los arcángeles supervisan y van a estar, pues los arcángeles como yo los conozco son quienes supervisan a los ángeles y a los ángeles de la guarda que nos cuidan a nosotros, pero los arcángeles son más grandes, más fuertes, más poderosos y depende del sistema de creencias religiosas en lo que estén, pueden tener diferentes nombres. En la iglesia católica son 3, son siete para los judíos y hay un número sin fin para todos los que creemos en que hay arcángeles para todo tipo de cosas. El maestro Gesta dice que hay 999 logias como de arcángeles, grupos de arcángeles. No pertenecen a ninguna religión y nos ayudan a todos en especial. El ángel, yo creo que todos ustedes deben saber, el nombre ángel quiere decir mensajero de Dios, o sea, son la palabra de Dios, son deseos de Dios para nosotros. Nosotros, en la medida en que tenemos la energía alta, podemos conectar con arcángeles más altos. Los códigos sagrados nos ayudan a conectar con ellos de una manera muy poderosa. Entonces, vamos a ver, me voy a ir de una vez saltándonos y empezando. Digamos que en la Iglesia Católica solamente están San Rafael, San Miguel y San Gabriel. Todos los otros cuatro los vamos a ver todos en conjunto hoy como en la difractación de la luz. Voy a decir una oración que a mí me gusta mucho, que es de la llama violeta, que dice: en el nombre de Yo soy el que soy, llamo a los siete arcángeles y a sus legiones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer rayo es el rayo azul y bajo su comando está el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es un arcángel de protección y nos da todo lo que son la liberación de los miedos, nos ayuda cuando tenemos dudas sobre nosotros mismos, nos fortalece la fe y nos ayuda al perfeccionamiento de nuestra alma. Nos lo podemos invocar con el código sagrado 613 para la protección de peligros físicos y peligros espirituales. En cualquier situación en la que estemos, desde un accidente de tráfico o que hemos tenido robos o que queramos prevenir robos, o también podamos prevenir agresiones psíquicas o agresiones del bajo astral, podemos llamar a Miguel. A Miguel, como ustedes saben, lo vemos siempre matando, y dándole, casi que matando, poniendo en control al dragón, al reptiliano que nos está haciendo daño. Pensémoslo también como al ego, él nos ayuda a manejar nuestro ego y a mantenernos en la paz, es el arcángel también de la paz. Él nos ayuda en todos los sentidos, pero lo vamos a invocar siempre, les recomiendo mucho, con el código sagrado 613. Cuando invocamos el código sagrado 613, que se cuenta 45 veces, la presencia del arcángel Miguel es muy poderosa. Voy a hacer como ejemplo el del arcángel Miguel para que alcancemos a hacer todos los rayos, pero vamos a hacerlo. Ustedes pueden usar un rosario, este es un rosario holístico, y ustedes pueden contar las 45 pepitas, marcarlas y así ya saben hasta dónde llega el... hasta dónde contar. Yo generalmente ya cuento con los dedos, que es una técnica que enseño en mi canal de cómo contar con los dedos las 45 veces para usarlos en cualquier momento. Entonces, vamos a invocar. Lo primero que tenemos que hacer siempre que hacemos una oración es poner la intención. ¿Qué intención tengo? Llamar al arcángel Miguel para que me traiga paz y para que me limpie de cualquier interferencia que pueda tener en este momento. Con el número 613. Lo repito 45 veces. Arcángel Miguel, te llamo con todo el poder de mi intención para que me limpies cualquier energía del astral que pueda estarme haciendo daño, cualquier interferencia. 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613. 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, 613, código sagrado activado, hecho está, gracias Arcángel Miguel. Si ustedes están entendiéndome todo lo que les estoy explicando, por favor pónganle like a esta publicación para que estemos pendientes y para que llegue a muchas más personas. Bueno, luego... para el arcángel Miguel vamos a tener, él es el del rayo azul, como les decía, y además él siempre nos va a estar acompañando en todos los problemas, es quien cuida a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la policía, a todos los seres que nos protegen a nosotros también y que ese es su cargo. Vamos a hablar entonces del segundo rayo, que es el rayo amarillo, el de los ángeles de la sabiduría, y también el segundo rayo es de la iluminación y de la comprensión. Vamos a tener aquí en el rayo amarillo al arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel es una belleza y le dicen la belleza de Dios, así es como se conoce. Él sana las situaciones caóticas y negativas, da belleza y da organización a nuestros pensamientos, hogares, oficinas y otros espacios. Una de las cosas que uno aprende más fuertemente cuando aprende metafísica y cuando está trabajando en manejar la mente para generar una realidad distinta, es que el orden y la belleza de los espacios es fundamental para tener una mente en orden. Cuando tú tienes tus cosas en orden, tienes todos tus papeles adelantados, organizados, tienes tu vida mucho más fácil, porque cuando está caótica, la esencia del caos es la desconexión, nos desconectamos espiritualmente. Jofiel nos ayuda a que comprendamos mejor, a que con el orden pongamos en orden nuestras ideas y pongamos en orden nuestro exterior, que todo lo que pensemos positivo atraigamos cosas positivas. Él nos ayuda también mucho a escuchar y entender nuestra voz interior. El arcángel Jofiel tiene el código sagrado 521. Recordemos que con el 521 y repitiéndolo 45 veces podemos llamar a la belleza de Jofiel. Podemos, por ejemplo, llamar a Jofiel cuando queramos empacar bonito un regalo, ahora que estamos en Navidad, cuando queramos decorar bien un sitio, cuando queremos que nuestros sitios queden llenos de energía. Jofiel también nos ayuda a darnos ideas. Hay gente que pinta a Jofiel como un bombillito, como ese bombillito que... foco, como le dicen en España, que se prende cuando tenemos una gran idea. Jofiel nos ayuda a entender, a ordenar, como ustedes saben que nosotros atraemos la luz del cielo, atraemos toda la luz del universo y ella pasa por nosotros cuando estamos fluyendo. Y él nos ayuda a que toda esa luz fluya y podamos tener unas ideas espectaculares. Jofiel es el que nos da esa idea que nos puede volver millonarios. A mí me enseñó mi maestro, yo estudié con Bob Proctor, uno de los que sale en el documental El Secreto, y él nos decía, una idea, cuando tú tengas una idea y fluyas con esa idea y te vaya bien con esa idea, agárrate de ahí. Esa buena idea te puede hacer millonario. ¿Qué tenemos que hacer? Oírnos a nosotros mismos. No es la idea que tuvo el otro para ser millonario, es la idea que yo tuve, la que a mí me mostraron los seres de luz, porque eso va a estar alineado con mi misión, con qué es lo que vengo a hacer. Jofiel es la belleza de Dios, es el color amarillo, y a él le podemos pedir sabiduría, iluminación, comprensión, inspiración, conocimiento, tener una visión clara y una gran conexión con nuestro yo superior. Nos ayuda a tener entendimiento, inteligencia, constancia, a ser más sabios y además nos ayuda a ser más elegantes, más diplomáticos, más discretos y más comprensivos con otras personas. Jofiel es a quien debemos llamar cuando tenemos un examen, cuando tenemos que ser inteligentes en una charla, tenemos que pedirle también que nos amplíe las miras. Cuando estemos con estrechez de miras, Jofiel. Vamos a pedirle con el 521 a Jofiel que nos ayude, que nos revele, que nos muestre, que nos dé luz. Es muy bonito, él nos ayuda pues a iluminarnos, el darnos cuenta también que nuestra mente es la que crea nuestra realidad y a entrenar nuestra mente con sabiduría para que siempre sepamos y seamos conscientes que vamos creando nuestra realidad con nuestro pensamiento. El tercer rayo es el rayo rosa, el rayo del arcángel Chamuel. Él es el que nos ayuda con todo lo que es el amor. No estoy hablando solamente del amor de pareja, sino el amor en todos los sentidos. El arcángel Chamuel es famosísimo porque con él uno lo invoca cuando tiene cualquier necesidad de relacionamiento para llamar al espíritu del hogar, para que nos acompañe. El arcángel Chamuel nos ayuda a limar las malas relaciones con la familia del esposo. Nos ayuda a traer suegras buenas, parejas ideales, nos ayuda con todo. El arcángel Chamuel lo podemos pedir para muchísimas cosas. Su nombre quiere decir Dios es mi meta. A mí me gusta mucho el arcángel Chamuel, sobre todo porque tiene una cosa que ustedes van a aprender y seguro que no se les va a olvidar. Él aleja las fuerzas del anti-amor. cuando una persona está criticona, está un poco narcisista, se le está bajando la autoestima, entonces empieza a herirnos. Y como nosotros somos un poco muy buenas personas, porque yo sé que ustedes lo son, empiezan a hacernos daño. Porque tenemos mucha vocación de dar, el 725 del Arcángel Chamuel aleja las fuerzas del anti-amor. Es diferente al Arcángel Miguel, que quita como los ataques negativos, pero hay fuerzas del anti-amor. Si saben, cuando hay gente que se pone como criticona, que le critican a uno todo, que le hacen mala cara, porque sí, porque no, uno ya dice, Arcángel Chamuel, te dejo esta persona en tus manos, por favor, no dejes que yo caiga en esto. Nos libera en las relaciones, nos hace ser felices y también nos muestra cuando estamos equivocados. La intervención de este arcángel nos ayuda también a restablecer cualquier relación rota que hayamos tenido con amigos con los que nos hayamos dejado de hablar o con temas así. Ayuda también cuando hay tensión racial, étnica. No sé, ustedes saben que últimamente en el mundo esa vaina se ha puesto súper fuerte. Yo creo que en mi país, gracias a Dios, no, en Colombia, yo soy colombiana, también soy española, pero soy colombiana de nacimiento y española de padres, de familia, pero aquí no existe esa discriminación, yo no la veo, no existe una discriminación, pero en otros países está muy fuerte. El 725, yo creo que aquí no porque es el corazón del planeta, pero el 725 es fantástico cuando ustedes estén sintiendo que hay personas discriminadoras que le estén haciendo daño a otras o cuando alguien les hace daño a sí mismo. O si tenemos un delirio de estos de que somos superiores, hagamos el 725 para que nos demos cuenta que todos somos uno y uno somos todos. Hay personas también que llaman al Arcángel Chamuel cuando hay objetos perdidos. No sé si es que él dice para que esté feliz y no le vaya a echar la culpa a nadie que le aparezca. 725. Hola, Fairuz. No te preocupes, está todo bien. Quiero preguntarte algo porque lo mencionaste. Estos conteos, digamos, o llamar a través de los números sagrados, ¿lo podemos hacer en absolutamente cualquier lugar? Necesitamos hacer, o sea, se me ocurre, ¿tengo una hora de camino a algún lugar? ¿Lo puedo hacer en el auto o tendría que estar en mi casa tranquila con una velita? Nada, buenísima pregunta. Ninguna velita, no se necesita nada. Para hacer los códigos sagrados, uno puede invocarlos en cualquier parte. De hecho, yo antes los hacía siempre con mi cadenita, iba haciendo así mis cuenticas. Esta es una yampamala budista, y este es un rosario católico, pero tengo mis collares de 45. Y que me han regalado, muchas gracias a todas las personas tan generosas. Pero yo ya aprendí a contar con los dedos. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, tú te vas concentrando y empiezas con los deditos. Yo hago, les voy a contar cómo hago. 3, 3, 3, que son 9, y 9 por 5, 45. Y lo llevo con el ritmo de así, ta, ta, ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toda jugadora de póker parezco. Y los puedo hacer en el coche mientras voy caminando. Cuando me invitan a temas que no me gustan mucho, que estoy un poco, que me toca estar, pero estoy un poquito como distraída o quiero hacer algo provechoso con mi tiempo mientras espero en una cita, en un consultorio médico, puedo hacer códigos sin que nadie se entere. Antes de dormirme, puedo hacer códigos con la mano, me puedo hacer códigos sagrados para quedarme dormida. De hecho, el 28-20 para dormirse es buenísimo. Pero entonces uno como cuenta, digamos, el de la paz, que es rápido. Uno, entonces, uno. Voy a hacer 1-1-1. 1-1-1-1-1-1, ahí ya hice 9, ¿cierto? Entonces vuelvo a hacer 1-1-1-1-1-1-1-1-1, y voy en 18. Ahora, 9 por 5, 45, así los puedo hacer, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, y quedan contados de la manera más rápida. No hay que tener collarcitos de cuentas, pues si los quieren tener, perfecto, hay gente que no puede vivir sin su collarcito, pero me parece que está súper bien hacerlo con los dedos, en el carro, en el coche, bañándonos, hasta sentados en el váter, donde queramos, podemos hacer códigos sagrados, porque los seres de luz no están mirando esas formalidades. No hay que prender velas, no hay que prender incienso, no hay que poner música. Claro, si lo queremos hacer, está muy bien. Pero los códigos sagrados son tan, tan supremamente poderosos que es increíble cómo pueden limpiar un espacio, cómo pueden limpiar cualquier... Una vez yo estaba en mi casa, acababa de volver, mi casa en Bogotá es con ventanales, ¿no?, por ambas partes, y me puse a hacer códigos del Arcángel Miguel para limpiar mi casa, y haciendo así, haciendo el código, terminé y se rompió un ventanal. O O sea, algo de energía negativa tuvo que haber salido, que se rompió la ventana. Era, que seguro fueron porque eran ventanas de estos antirruidos, y me decían, pero ¿cómo se rompió? Y yo, ¿Y yo qué les iba a decir? Si vieran que estaba haciendo códigos sagrados y limpiaba. Es bien interesante eso, como puedes hacer en cualquier parte. Hay que tener cuidado que no se rompan los vidrios. Bueno, pero fíjate, la energía contenida, lo mejor que había allí, y necesitaba ¿sí? salir de alguna Imagínate, manera. Hizo ¡pum! Sí. Diana, ¿puedes por favor contarnos, vamos un poquito apuraditos de tiempo, pero quiero que nos cuentes entonces sobre los ángeles para esta Navidad? Bueno, listo. Hay un ángel para la Navidad. El ángel que se puede canalizar con el 77521 es el ángel de la Natividad. El ángel de la Natividad justo anoche empezó a cargar y de aquí hasta el 25 vamos a estar trabajando con él. Perdón, hasta el 6 de enero. 25 de la Navidad y hasta el 6 de enero que llegan Reyes. Voy a darle los códigos para los que quieran repetirlos 45 veces y sintonizar con toda esta energía del dar y del nacimiento del Cristo en nuestro interior. No tenemos tanto tiempo, me encantaría alargarme más, pero vamos a hacerlo. El ángel de la Natividad es el 77521, 77521, por aquí los tenemos. Habíamos hablado también de los Reyes Magos. El Reyes Magos es el 554. O sea, repetimos con toda la intención, conecto con la energía del Moira de Kutumi y de Duguari, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y vamos a hacerlo con el 554 para que nos den dones, incienso, mirra y oro. Es buenísimo para conectar también con la abundancia. El niño Jesús, cómo lo conectar con el niño Jesús y con nuestro niño interior, con el código sagrado 144. Es 500, no es 5545, sino 554, no más. Bueno, en el niño Jesús 144 y estamos también con San José con el 418. A mí me gusta mucho también hacer el código sagrado del espíritu del hogar, porque creo que el espíritu del hogar hay que tenerlo siempre presente en nuestras Navidades, ese 715. Repito, los códigos sagrados ustedes los pueden compartir y conseguir en todosloscódigosagrados.com. Es un listado, ya hay más de 3,000 códigos. Cuando yo empecé era así de chiquitico. Ya es una super carpeta donde ustedes ven todos los regalos del universo que pueden pedirle. A uno no se le ocurre. A uno le dicen, pida 101 cosas buenas y a uno no se le ocurren. Pero vaya al listado y van a ver todas las bendiciones que puede haber. Yo creo que les va a gustar mucho. Bueno, me encanta que tenemos esa posibilidad, entonces, y que está al alcance de la mano. Tenemos por acá una pregunta bien interesante y la quiero traer. Y es, aquí está. Janet Moreno, ella nos dice, ¿a quién de ellos y cómo le puedo pedir por el progreso de mi hija con autismo, que es un trastorno que le afecta la sociabilidad, el lenguaje, alimentación? Por favor, ¿qué piensas de ello? Bueno, yo tengo un hermano con autismo, un hermanastro con autismo, el hijo del esposo y mamá, y me parece que son unos angelitos aquí en el cielo, así que te dieron un muy buen encargo para cuidar, que es tu hijo, precioso. Bueno, el código sagrado, como no hemos terminado con los siete rayos, de Rafael es el 29. El arcángel Rafael es el arcángel de la salud, y su complemento es la arcangelina María, que es la Madre María, y la puedes invocar con la Madre María, la milagrosa, me gusta mucho, que es el código sagrado 27, o la Madre María con el 12, que es la Madre de Guadalupe. Puedes invocar y pedir que lo tengan protegido todo el tiempo. La oración de un padre o de una madre por su hijo es absolutamente poderosa. Entonces consigue esas gracias y sé que puede servirle muchísimo a tu hijo eso. Muchísimas gracias. No te estoy escuchando. Sí. A ver, ¿ahora? Sí. Ok, hay muchas preguntitas por el chat. ¿Quieres 5 minutitos para que cerremos los ángeles que nos faltan y vamos con las preguntitas? Vale, yo no me muero ya. El arcángel, vamos a entonces estar. Ya íbamos para el rayo blanco, que es el del rayo del arcángel Gabriel. A Gabriel es el que nos ayuda con la comunicación, nos ayuda a estar en armonía y nos ayuda a la ascensión. El código sagrado de Gabriel, que es el de la anunciación y que también acompaña a las personas que quieren quedar embarazadas o para que tengan un embarazo feliz, el 881. Es la llama blanca y recordemos que Gabriel fue quien le anunció pues a María que iba a quedar embarazada. Los dones espirituales que él nos da nos ayuda a tener una vida espiritual, nos ayuda a revelarnos el plan de nuestra vida y a que encontremos de como un acuerdo el propósito de nuestra vida. Eso es importantísimo, que nosotros estemos en propósito, porque una vez que estemos trabajando para lo que Dios nos mandó acá, con que nosotros hicimos un plan del alma para decir voy a ir a hacer esto, cuando estemos haciendo eso, Dios no se queda sin pagarnos. Cuando estamos sin pagarnos, sin tenernos viviendo divinamente y que todo nos abunde, eso es lo importante de estar en ese flow, es estar haciendo lo que nos comprometimos a hacer, lo que nuestro corazón nos dice, tú estás llamado para eso. Hay que tener ese GPS espiritual prendido para saber para dónde es que vamos. El quinto rayo es el rayo verde, los ángeles de la sanación o de la curación, que es el que comanda el arcángel Rafael. Lo podemos invocar con el código sagrado 29. A Gabriel 881-29, el arcángel Rafael. Y ahora, yo creo que ya no nos falta sino uno. Voy a ver que no, yo tengo aquí mi soplete para que no se me olvide. Vamos a hablar también del sexto rayo, que es el naranja, como el oro rubí, se llama así. El rayo rubí es el que nos ayuda a estar en devoción, en inspiración, en tranquilidad y conozcamos la unidad. Nos dice que nosotros podemos hacer todo lo que queramos, que nos van a abrir todas las puertas, que todo nos va a funcionar. Y es Uriel quien nos abre las puertas. El código sagrado Uriel es el código sagrado más cortito, es el 4. A mí me encanta Uriel. Cuando necesiten que les salga un permiso de trabajo, una visa, que algo les fluya, que algo les salga rápido, que se les muestre si sí o si no, porque hay veces que uno quiere hacer algo y dice, pero después te dicen, mira, por aquí no es, como que entiendes, y empiezas a ver bloqueos, tú dices, Uriel me está mostrando que por aquí no es. Te ayuda en todo lo que es para que te fluyan los temas en tu familia, a tus familiares, para que puedas trabajar con precisión, para que puedas hacer tu trabajo bien. Todo es para que como que todo te salga como iluminadito del cielo, para que cuando tú estés trabajando se abran las puertas, se te den más oportunidades, se caigan los techos, que tú digas hasta ahí llego y Uriel te dice tú puedes mucho más, puedes llegar más allá, puedes tener más, puedes ser más, puedes querer más. Dios está aquí para, como tu padre te manda todo lo que tú quieras. A mí me encanta el arcángel Uriel para esto. Creo que de verdad es una bendición de Dios que nos puede ayudar. Y les cuento que el rayo, pues Uriel tiene el código sagrado 4 y también el 411. Y el séptimo rayo, para contárselo rápido, para mí es el más importante en esta época, que es el de la transmutación de todo el karma. Nos ayuda a quitar el karma, al perdón, a que podamos perdonar y a que tengamos misericordia. Y para que haya misericordia hacia nosotros, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El principal bloqueo que tenemos a la abundancia en nuestra vida es la falta de perdón. La falta de perdón a los demás y a nosotros mismos. Es como tener tapada la cañería que no deja entrar el agua. Eso es así de fácil. Una falta de perdón y estar odiando a alguien es como odiarnos a nosotros mismos energéticamente. Es lo peor que podemos hacer. Así que yo les recomiendo, si tienen a alguien que les caiga mal y eso, no le pongan atención, perdónenlo para que así no tengan problemas. Y obviamente el arcángel de este código, de este rayo, es, bueno, obviamente no, ustedes no saben, es Zadkiel. El maestro ascendido es Saint Germain y Zadkiel es el a quien debemos invocar con el rayo violeta. Él nos ayuda también a dar humildad y nos conecta con todos los otros colores. Este color violeta, de la llama violeta, pues es maravilloso, eso da para hacer todo un tema. Bueno, pues me encanta el código sagrado de Zadkiel. Ahorita estoy confundida, no se me vaya a olvidar. Se me confundió, creo que es el 311, pero ya se los digo. Un minuto. Voy a buscarlo acá porque se me confundió. Me pasó lo Kung Fu. Bueno, son muchísimos códigos, la verdad, que los conozcas también y los tengas tan memorizados. No sí. Nos vamos a quejar por un olvido. Es el 389, 389. Bárbaro. Bueno, Diana, te agradezco enormemente que nos hayas contado tan minuciosamente cuáles son estos códigos y cómo aprovechar toda su energía para los días venideros. Quiero ir con algunas de las preguntitas, pero antes les voy a hacer una invitación para un próximo evento de Mindalia, que es Mindalia te acompaña y lo celebraremos los días 26, 27 y 28 de diciembre y también 2, 3 y 4 de enero. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más compartiendo reflexiones, conocimiento, risas e incluso llantos. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y de la conciencia. En Mindalia te acompaña, contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos a lo largo del 2023, regalándonos tan generosamente respuesta a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Ha sido un ciclo maravilloso en el que hemos fluido con el universo, aceptando cada pequeño y gran cambio que nos impulsaba a ser mejores y tener aún más clara nuestra misión: divulgar contenido que realmente aporte al bienestar colectivo. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva conciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida. Celebremos la vida. Celebremos que Mindalia te acompaña. Y estamos nuevamente de vuelta con Diana. Vamos a ir con una preguntita que tenemos por acá de Karina. Y ella nos pregunta si el ángel de la guarda, cada quien tiene uno diferente y cómo invocarlo. Sí, el ángel de la guarda, cada quien tiene uno o dos, dependiendo de... Porque dicen, o sea, lo que yo he estudiado y que en el libro Durante aparece, es que nosotros tenemos un ángel de la guarda que vienen siendo dos, porque son los complementos divinos, femenino y masculino. El código sagrado del ángel de la guarda ya lo estoy buscando porque no me lo sé, pero ya te lo digo. Lo puedes invocar con eso. El ángel de la guarda es facilísimo de invocar porque están aquí, es para cuidarnos y ellos tienen que ascender con nosotros y ayudarnos a ascender. Entonces ya te lo doy. Yo no lo hago tanto, pero sí creo que tengo una buena relación con mi angelito. El código sagrado del ángel de la guarda, hola, está en el 525, que es el 525. Gracias. Muchas gracias, Diana. Ahora tenemos un mensajito de Graciela que nos dice que si puede pedir por la salud de su hijo, está internado por adicción a drogas, ¿a quién le puede pedir? Bueno, yo hice un video especial para la adicción en las drogas con código sagrado para superar la adicción en las drogas y hacer códigos por otras personas que está en mi canal, arroba Diana Cerón en YouTube. Y tú, Diana Cerón, como dicen en España. Y ahí está todo el video. Hay muchas mamás que cuentan ahí cómo les ha funcionado con sus hijos. Muchas gracias, Diana. Ahora nos preguntan por acá de... Uy, creo que no me ves. Ahora sí. Nos preguntan por acá de un código para regenerar órganos. Sí, es para maquillo. No me lo sé, pero en todos los códigosagrados.com pueden encontrar ese listado que está maravilloso y ahí hay para regenerar órganos, para que vuelvan a salir y para todo tipo de sanidad, para sanación a todo nivel, es el 128, pero sí hay, y hay por órganos, si es riñón, si es pulmón, puedes irlos y mirarlos que ahí están, el hígado, hay de todo. Diana, por acá Rosy nos pregunta si se puede hacer para otra persona la invocación de códigos. Y se puede hacer códigos sagrados para otras personas, porque siempre lo que estamos es enviando luz y una oración maravillosa por ellas. Dale. Vamos a ir ahora con otra preguntita que tenemos acá en el chat en directo de José Lomeli desde Estados Unidos. Y nos dice, ¿todos los ángeles te pueden ayudar o recibes más ayuda de tu ángel asignado? ¿O no existe tal asignatura? A mí hay un libro que me encanta que se llama Pon el cielo a trabajar, donde dicen, bueno, son varias cosas. Ahí dicen que hay que poner a los ángeles a trabajar porque casi nadie les pide nada. Entonces podemos aprovechar que muchos andan desempleados y armar nuestra propia nómina de ángeles. A mí eso me encanta. Y con los códigos sagrados es que te aparecen un chorro, un montón de ángeles a los que puedes invocar para diferentes cosas. Hay ángeles, como dicen, hasta para el de la Navidad, hay uno especial, hay para todo. Entonces los puedes invocar para todo lo que tú quieras. Y hay un tema que Crión, no sé si ustedes han oído de Crión, nos dice: nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física, debemos recordar quiénes somos. Y dice: recuerden quiénes son, recuerden quiénes son, recuerden quiénes son. Y además nos dice que en este planeta Tierra, que está tan bajito de luz, es donde menos usamos a nuestros guías. Hemos tenido asignada una guía que nos va mostrando nuestro camino y nosotros nunca lo oímos. ¿Por qué? Porque no sabemos, como que no nos enseñaron. Hay cosas que nos deberían enseñar en el colegio, como: mira, tú aquí tienes un ángel de la guarda, que es así, que tú conecta con él, sabes cómo te funciona y toda la vida te va a acompañar. Si después tú creces tanto, te cambian y te ponen uno nuevo. Pero además él te va a ayudar a conectar con todos los otros ángeles que necesites, y es como tu guarda personal. Y también con él, a él le puedes pedir que se conecte con el ángel de la guarda de otras personas. Por ejemplo, una vez a mi cuñado tuvo un accidente y yo no sabía cómo estaba, y le dije a mi ángel: háblate con el ángel de él y me cuentas. Y lo que me contó fue tal cual. Me dijo que no se iba a morir, lo que le iba a pasar, cómo había que cuidarlo después y tal. Cuando yo le dije a mi esposo, porque salimos corriendo en un avión a buscarlo, a encontrarnos con él en Bogotá, a ver cómo estaba, me dijo: ¿y tú cómo sabías que no le iba a pasar sino eso? Y yo le dije: pues porque le pregunté al ángel, porque funciona. Nosotros debemos desactivar todo ese poder que tenemos. Nosotros somos hijos de Dios súper poderosos en crear nuestra realidad y en conectarnos. Y tenemos un ejército de ángeles a nuestro servicio que están aquí, y a ellos les sirve que nosotros crezcamos porque ellos crecen con nosotros. Gracias. Qué bonito esto que nos cuentas, así que creo que es momento de experimentarlo cada uno, ¿no? Sí. Tenemos un mensajito, volviendo al ángel de la guarda, de Pilar. Ella nos pregunta: ¿qué ocurre cuando morimos? ¿A dónde van? ¿Vuelven con la misma alma a reencarnar? Mira, a mí hay un niño que me gusta mucho, un joven o muchacho, yo no sé cuántos años tiene, que se llama Mikel Lizarralde. Él es un canalizador y hoy justo yo lo llevo siguiendo mucho tiempo porque me gusta mucho. Él también canaliza seres que han trascendido. O sea, uno no habla con los muertos porque los muertos realmente no existen. Los muertos son quienes no conocen su misión de vida y su trabajo. Es así, es como se pueden llamar metafísicamente. Pero nosotros trascendemos, podemos perder el cuerpo físico, pero los ángeles vienen y siempre van a estar asignados a nosotros hasta que nosotros logremos superar con ellos y podemos seguir creciendo. No dejan de estar con nosotros, a no ser que nos reasignen otro porque hemos subido mucho nuestra luz o ellos hayan subido ya de nivel. Entonces, nosotros sí podemos tener reasignaciones, eso lo explican en el libro Durantia, que me encanta cómo lo explican, y nosotros sí podemos crecer y crecer con ellos. Yo creo que es importantísimo saber eso. Nosotros nunca morimos, nuestra energía nunca muere, nuestra energía siempre está. Podemos cambiar de esta vestimenta que es nuestro cuerpo físico, pero nuestra energía siempre está fluyendo y está andando. Yo pues no, personalmente esa es mi creencia. Diana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Quiero agradecer también a toda la comunidad de Mindalia, recordarles que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Diana, te invito entonces a que cierres este momento tan especial previo a las Navidades con un último mensajito para toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante que recordemos quiénes somos. Somos unos seres espirituales viviendo una experiencia física, que al recordar que podemos conectar con el cielo, los seres de luz están a un código sagrado de distancia, a un pensamiento de distancia. Nosotros pedimos ayuda e inmediatamente la obtenemos. No nos perdamos en la tercera dimensión. Acordémonos que vamos a seguir ascendiendo. En este momento estamos energéticamente en la emoción de dar. Seamos súper generosos, sepamos que el Padre es súper generoso con nosotros. En la medida en que nosotros damos, recibimos siempre de vuelta, pongamos, activemos toda esa energía de dar, de ser mejores personas con todas las personas que podamos, más justos, más amorosos, y vamos a recibir todo eso de vuelta. Aprovechemos estos últimos días del año para pensar, y con la ayuda de los códigos sagrados también, para decir qué es lo que deseo para el próximo año, y así al final del próximo año yo decir: bueno, todo esto se cumplió. Creamos, con oración podemos, solamente es que pensemos lo que necesitamos, que ahí está, así está, un pensamiento a distancia, todo lo que necesitamos. Sé que somos poderosos, que tenemos mucho por crecer, que los códigos sagrados nos conectan con un mundo que ustedes van a sentir el cambio de su vibración y de cómo les llega la abundancia y la prosperidad a su vida. Recordemos que prosperar es conectar, que nos escuche la oración del Padre y nos dé todo. O sea, aprovechemos y hagámoslo. Muchísimas gracias, Fairuza Mindalia, y a ti, y a Dalai y Alfredo por esta invitación tan linda. Muchas gracias.